parquera será mi muerte si Dios no permite 10 días para mí. En la quebrada vivo pendiente de esta profesora que conocí. Ay, esa marquera será mi muerte si Dios no permite 10 días para mí. Ay, esa marquera te tengo pendiente.